El fascículo arqueado, Xavier de Tusalle. Muy buenas a todos los oyentes del fascículo arqueado. Pues aquí estamos en una ocasión más emitiendo desde Talamanca del Jarama en el programa 205. Y cómo tendré yo la cabeza, que me he hecho un viajecito al norte y he llegado aquí al secano de la zona esta centro de Castilla-La Mancha y Madrid, que he puesto en el guión 71 de julio de 2019. Será 17 de julio, ¿no? Digo yo. Bueno, pues como os decía, aquí estamos para transmitiros todo nuestro entusiasmo, toda nuestra verbosidad, nuestra música, nuestra mejor intención en este programa que se emite, como os digo, desde Talamanca del Jarama y lo podéis encontrar en radioavila.com, talamancadeljarama.com, Onda Libre El Casar y elfascículoarqueado.com. Vamos creciendo cada vez más, ya tenemos un montón de seguidores ahí en Spreaker y en las páginas web que os acabo de decir. En Spreaker tenéis que buscar el fascículo arqueado o papel crujiente y veréis cómo esto está creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, deciros como siempre que estéis ahí en casita, tranquilitos con los auriculares bien pegados a las orejas para que no os perdáis ni una palabra, porque entramos ya directamente en el prodigioso mundo de las ondas radiofónicas. Bueno, cómo me gusta esta sintonía, como digo siempre, la patrulla americana. Os voy a desplegar un poquito los contenidos que tenemos hoy. En la siguiente sección, radiografías, pues vamos a hablar de algo que creo que al abuelo vicario, que está siempre en el control, y al micrófono, que se me ha olvidado decirlo, Xavier de Tusalle, al abuelo vicario le encanta este tema. Vamos a hablar el título lo dice todo, desmontando bulos sobre la llegada del hombre a la luna, porque ya sabéis que se han cumplido 50 años, y vamos a abundar un poquito en esto. En este asunto, ¿no? Después tenemos el Ambigú con versos a medianoche. Hablaremos con José Luis Gómez Recio, porque esta noche en Guadalajara tenemos este evento de poesía. Y después os hablaré de unas declaraciones de Meryl Streep que están circulando por ahí por la red y que son para reflexionar, para meditar. En papel crujiente, pues hoy tendré el honor de recitaros justamente los versos que esta noche voy a hacer ahí en Guadalajara. En Tormenta en los Oídos, hoy cambiamos el tono completamente porque lo va a hacer el abuelo vicario y nos va a hablar de romances, de conocéis a Joaquín Díaz, ¿no? Del folk, tanto le gusta a él, y de ese sitio mágico que es Iruña en Valladolid. Pues eso lo vamos a hacer hoy en Tormenta en los Oídos. En el otro lado vamos a hacer hoy una sugerencia, no vamos a desplegar el tema, vamos a hacer una sugerencia porque vamos a traer gente aquí próximamente para hablar sobre este asunto. ¿Nos vigila alguien? La humanidad y los dioses. En la Biblioteca Sin Fin de Arthur Gordon Pym, hoy vamos a hablar de un libro fantástico que leí hace un montón de años y he recuperado, El pájaro pintado, de Jerzy Kosinski. Y en Frases con Nata, pues ya sabéis, hablaremos de algo muy especial que me reservo para cuando llegue el momento, y despedida y cierre, pero no lloréis porque volveremos a la semana que viene. El abuelo vicario, pasamos directamente a la siguiente sección, radiografías. Bueno, solamente escuchar esta música paseando por la luna ya nos mete directamente en materia. Vamos a hablar de desmontando bulos sobre la llegada a la luna. Este sábado se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna. El Apolo 11 culminaba el 20 de julio de 1969, un viaje que marcaría un antes y un después en la historia, pero que todavía hoy se recuerda con cierto escepticismo. El alunizaje fue retransmitido por televisiones de todo el mundo y se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, pero no ha logrado escapar a bulos, mitos y teorías conspiranoicas que ponen en duda las hazañas de Neil Armstrong y su misión espacial. Con esta sugerente música de fondo, queremos que os relajéis, que visualicéis la luna ya flotando en el espacio y os dejéis llevar un poquito por lo que os vamos a contar ahora. El hombre pisó la luna por primera vez el 20 de julio de 1969, ¿realmente? Aunque se dice que el hombre pisó la luna ese día, esta afirmación no es cronológicamente correcta. El 16 de julio de 1969, la misión Apolo 11 despegaba de Caño Canaveral, en Florida, con los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins a bordo. A las 20:17, hora internacional del 20 de julio, la nave alunizaba en una zona de nuestro satélite conocida como Mar de la Tranquilidad. Sin embargo, no sería hasta el día siguiente, 21 de julio de 1969, a las 2:56, hora internacional, 6 horas y media después de haber alunizado, cuando el comandante de la misión, Neil Armstrong, descendía de la nave y se convertía en el primer hombre que pisaba la Luna, según recoge el resumen de la misión publicado en la web de la NASA. Durante 2 horas y media, Armstrong y Aldrin exploraron la superficie lunar, mientras que Collins pilotaba el orbitador del Apolo 11 alrededor del satélite. Así, la fecha en la que el ser humano pisó por primera vez la Luna, en sentido estricto, es el 21 de julio de 1969. ¿Un pequeño paso para el hombre o para Armstrong? Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, es la mítica frase que supuestamente pronunció Armstrong al poner su pie en la Luna. Pero en la retransmisión en directo, que según la NASA siguieron más de 500 millones de telespectadores de todo el mundo, no se entiende muy bien si Armstrong coloca o no un artículo indefinido antes de la palabra hombre. O sea, que sería una muestra de humildad, dicen, se refiere a un hombre, a él mismo, un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Hay quienes piensan que los nervios jugaron una mala pasada al astronauta, pero otros insisten en buscar un sentido oculto en estas palabras. Armstrong, que falleció en 2012 a los 82 años, siempre mantuvo que pronunció la frase completa con el artículo un, pero que por un problema técnico en la comunicación no se recogió bien. Además, contaba que la frase se le ocurrió de forma espontánea. Nada más alunizar y justo antes de descender del módulo, como recoge Andrew Shakin en su libro Un hombre en la luna. Su propio hermano Dean daría una versión distinta de lo ocurrido en 2013 cuando la BBC emite el programa Neil Armstrong First Man on the Moon, en el que se mostraba una serie de entrevistas inéditas a familiares de Armstrong. ¿De verdad llegaron a la luna? Las teorías conspirativas han acompañado siempre la hazaña de Armstrong. Algunos detalles observados en las imágenes de aquel día han alimentado las suspicacias de los más escépticos, que llegan a decir que la llegada del hombre a la Luna fue una pantomima, un montaje organizado en un gran plató de Hollywood, una escena filmada por Stanley Kubrick, una farsa de Estados Unidos para superar a la extinta URSS en la carrera espacial. Tú y yo, Carlos, abuelo vicario, me parece que ya hemos hablado en alguna ocasión de este asunto. ¿Tú personalmente qué crees? ¿Llegó el hombre a la luna realmente? Yo no sé si llegó a la luna o no. Lo que sí está claro es que las imágenes que nos proporcionaron son falsas. Son falsas porque tienen un montón de fallos, ¿no? Uh-huh. Hay, por ejemplo, hay viento, que se conoce que tenían puesto el aire acondicionado en el estudio y se mueve la bandera. Hay un montón de sombras que convergen, cuando las sombras, si son por el sol, serían paralelas y no tienen que converger. Hay, por ejemplo, carreras que cuando corre por la superficie lunar lo ponen a cámara lenta. Si tú lo pones a cámara rápida, ves que es una carrera normal. No, de un sitio que se supone que hay 20 menos de gravedad, ¿no? De la fuerza de gravedad, tendría que saltar muchísimo más, ¿no? Y sin embargo, ves que es una carrera normal. Yo creo que es una tomadura de pelo bastante importante. Ya veo. Pues mira, yo también me he dedicado a recopilar algunas dudas en las que basan estas supuestas tesis, ¿no? Efectivamente, la bandera ondea. El principal argumento de los negacionistas de la llegada del hombre a la Luna es el movimiento de la bandera estadounidense que Armstrong y Aldrin colocaron en la superficie lunar. En los vídeos se observa cómo el trozo de tela ondea, algo imposible, ya que al no tener atmósfera no hay viento en el satélite terrestre, como has dicho tú muy bien, ¿no? Sí. El astrónomo estadounidense Philip Plath, autor del libro Bad Astronomy, sostiene que la bandera no está ondeando. Se ve así por la forma en la que se desplegó, dice. La bandera se sujetaba de una varilla horizontal y otra vertical para mantenerla erguida, pero no se desplegó del todo. La bandera no se extendió completamente. Tiene una ondulación como una cortina que no está completamente cerrada. El módulo no dejó cráter en la superficie lunar. Otro clásico argumento alimentado por las escenas de ciencia ficción es la falsa creencia de que debería haber un gran hoyo y polvo en suspensión en el lugar donde alunizó el módulo. Correcto. La gravedad lunar es equivalente a la sexta parte de la de la Tierra, por lo que el peso del módulo era la sexta parte del que tenía en nuestro planeta, algo menos de 3 toneladas. Eso se traduce en el peso de 2 automóviles, una cifra insignificante para la masa de la Luna. Además, según relata la NASA, el módulo se posó sobre la superficie lunar sin motores, ya que fue suficiente con dejarlo planear, lo que provocó un impacto mínimo. Una C, la letra C, sobre una roca. En una de las imágenes divulgadas por la NASA se aprecia una letra C, C de Cádiz, inscrita en una roca. Sin embargo, ha quedado demostrado que la supuesta letra es una imperfección en la impresión de las copias de la fotografía original, probablemente causada por un pedazo de fibra o de un cabello. En la fotografía original publicada por la Agencia Espacial se puede comprobar que la C no aparece por ningún lado e incluso en otras imágenes encontramos anomalías similares, producto de un revelado precario y defectuoso. Todos los fondos son iguales. Hay fondos idénticos en las fotos que, según sus títulos, fueron tomadas a kilómetros de distancia. Este hecho ha sido utilizado por muchos negacionistas de la llegada a la Luna para decir que se utilizó un fondo pintado. Para empezar, los fondos no eran idénticos, simplemente similares. Los que aparecen en las colinas cercanas en algunas fotos son en realidad montañas a muchos kilómetros de distancia. En la Tierra, los objetos que están más lejos aparecen desenfocados. En la Luna, al no haber atmósfera ni bruma que oculte los objetos lejanos, estos aparecen más claros y cercanos y se aprecian peor las distancias. ¿Quién grababa a Armstrong? En el imaginario colectivo se ha instalado la escena del cosmonauta descendiendo del módulo lunar, pero si él fue el primer hombre en pisar la Luna, ¿quién o qué estaba tomando esas imágenes? Por mucho que los escépticos señalen a Kubrick como autor, lo cierto es que las imágenes las recogió una cámara de baja resolución que se había montado en el módulo llamado Mesa, como recogen revistas especializadas y explica el escritor, historiador y periodista Stuart Hardwick. Los MESA eran sistemas de soporte y ensamblaje que transportaban de forma autónoma los denominados paquetes de experimentos Apolo, entre ellos una videocámara. La colocación de la cámara en el MESA hizo posible transmitir los primeros pasos de los astronautas a medida que descendían por la escalera del módulo. Después, la cámara se separaría de su soporte, se montaría en un trípode y se alejaría para mostrar el progreso de la misión. Pues ya ves, abuelo vicario, que bueno, hoy hay un número grande de gente que sigue dudando de esto. Yo sí. Me reservo mi opinión, pero no, de luego las explicaciones esas de la cámara es bastante absurdo también, ¿no? Que si una cámara que había antes la tiraron desde la ventana de la y se colocó perfectamente allí antes que bajara el otro, bueno, las explicaciones son peor todavía, o sea, es casi mejor que se hubieran caído. Porque otra cosa verdaderamente interesante es que cuando tú, hay que ir a la técnica, tú sabes de los ordenadores que tenían entonces, el ordenador que llevaba el Apolo 11, que era uno de los básicos que no nos valdría para nada. Efectivamente, no había la tecnología digital que hay hoy, ¿no? Entonces todo era pues... era analógico, electrónico todo, ¿no? Uh-huh. O sea, ir a la Luna en aquel momento con ese bote ahí que analógico, que era un poquito más que una carabela de estas de Colón, y llegar a la Luna es un poco imposible. Y si lo hicieron en aquel momento, ¿por qué no han vuelto? Hoy día, con la tecnología que hay, se podría ir perfectamente como el que va a París, ¿no? Bueno, parece que hay un proyecto por ahí que quieren, no solamente Estados Unidos, sino también los chinos, quieren, no sé si también Israel. Los chinos sí, han dicho que han ido a la cara oculta, que debe ser para que no los veamos. La famosa cara oculta de la Luna, sí, otro gran misterio. Sí. Bueno, pues la polémica está servida. Nosotros, bueno, damos nuestra opinión. Yo me reservo la mía, pero la verdad es que podéis investigar, hay montones y montones de documentos, de vídeos en internet, ¿verdad? Sí. Para que lo paséis bien un ratito con estas especulaciones. ¿Llegó o no llegó el hombre a la Luna? Bueno, queridos radionautas, vamos a entrar directamente en la siguiente sección de Landy Goo con ese Dixie Jazz que me encanta. Vamos allá. Bueno, pues quiero decirle a todos nuestros radionautas que hoy miércoles 17 de julio a eso de las 23 se celebra un año más Versos a medianoche ahí en Guadalajara. Y tenemos aquí en línea a nuestro colega José Luis Gómez Recio que nos va a contar algo acerca de este evento. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Javier? Muy bien, amigo, muy bien. Oye, estás de una pieza que me he enterado de que has volado un poquito por ahí. Estás bien por lo que te veo, siempre bien, ¿no? Tú eres indestructible, José Luis. Yo soy indestructible por naturaleza. Dice mi familia que soy Santa Potra, La potra que has tenido, eso sí, ¿no? La potra que he tenido, sí. Bueno, eso le pasa, siempre le pasa a un pata físico, ya sabes. Me dejo muy bien. Pues nada, mira, Javier, preparando para esta noche los actores de Versos a medianoche. Uh-huh. Llamo ya varios años, yo no estoy en la organización. Realmente ya, está Mari Carmen, ¿no? Está Carmen Niño. Pero, está Carmen Niño, sí. Uh-huh. Pero es miembro también del grupo de diversos, sí. Que además participa con como 6 o 7 personas para esta noche, ¿no? Uh-huh. Pues nada, pues pasándolo muy bien. Esta noche lo haremos en el Patio de Leones del Palacio del Infantado. Distinto de otros años que ha sido en el... Sí. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, sí, sí, sí. Oye, el Patio de los Leones del Palacio del Infantado, bueno, un lujazo, ¿no? Porque eso es un escenario... Es un lujazo, porque ya está instalado allí de una manera, ahora en verano, un poco constante, una tarima uh-huh. importante. Y bueno, ya lo hemos hecho alguna vez en el Versos a medianoche ahí, ¿no? Total, que en definitiva nos vamos a concentrar unos 20 poetas, ¿eh? Uh-huh. Haremos un par de poemas cada uno, y esto siempre, al final, acaba resultando un libro, ¿sabes? Sí. Que organiza el patronato, bueno, que edita el patronato sí. de cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. Uh-huh. Pues nada, pues oye, emplazar ahí a todos nuestros amigos, a todos nuestros oyentes a las 23 horas allí en Guadalajara, en el Palacio del Infantado, para que escuchen poesía. Ajá. Muy bien, pues es una buena noche para escuchar pensamientos, luego. ¿No? Desde porque luego. Otra y además, tú lo sabes por experiencia personal, que hay un buen ambiente poético en Guadalajara, se hacen muchas cosas, uh-huh. Bueno, realmente también se hacen muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Últimamente se ha hecho con un éxito importante ¿cómo se llama? Arte y geometría, uh-huh. geometría y arte, que ha organizado el Museo de Paco Sobrino. También yo he participado también en el segundo encuentro de que se llama Guadalajara en Negro. Es un sí. poco novela negra y bueno, oye, está muy bien. Me alegro, y me bueno, alegro. Como es un montón de cosas que se hacen. Muy bien, pues nada, allí conducidos por nuestra amiga Carmen Niño, que lo hace muy bien, ¿verdad? Como todos los años. Lo hace fantásticamente, nos uh-huh. presenta a todos. Y bueno, ya con el tiempo que lleva haciéndolo, pues nos lo hace muy bien, ¿eh? Oye, así que nos veremos con nuevas ideas, con nuevas cosas, sí. y intentaremos encontrar ese camino común entre los que emitimos pensamientos y los que tienen que escucharlo y bueno, en algunos casos aguantarlos. En algunos casos, ¿no? Bueno, ¿qué te iba a decir? Que bueno, que el acto lo ameniza como otros años Paz Martínez con su violín, ¿no? Sí, sí, nos amenizará esta chica que además lo hace muy bien, uh-huh. es una persona muy, muy unida, ¿no? a los Versos de medianoche y está bien, está muy bien que de vez en cuando nos deleiten con estas cosas. Perfecto. Bueno, José Luis, pues nos vemos ahí junto con todos nuestros escuchantes y los que están allí en Guadalajara para escuchar, pues para nada, oír Versos esta noche. Nos daremos un abrazo allí mismo. Ok, un abrazo, amigo. Hasta siempre. Ahí, hasta igualmente. Luego. Chao. Chao. Bueno, vamos a cambiar el temita y voy a haceros ahora unas declaraciones. Voy a leer unas declaraciones que me han llegado por ahí de esta famosa actriz Meryl Streep, Que por cierto, viniendo de viaje, ya sabéis, he estado por la zona del norte una semanita mirando las estrellas, esos bosques maravillosos y tal. Y bueno, pues esto también te procura un cierto estado anímico para hacer algunas reflexiones. Y mira por dónde me he encontrado pues esta mañana con estas declaraciones de Meryl Streep, que están ahí circulando por la red, que ya había leído en una ocasión, pero me ha parecido ahora interesante traerlas aquí al programa para que podáis reflexionar sobre ellas. Dice ella: ya no tengo paciencia para algunas cosas, no porque me haya vuelto arrogante, sino simplemente porque llegué a un punto de mi vida en que no me apetece perder más tiempo con aquello que me degrada o hiere, que me desagrada o hiere, perdón. No tengo paciencia para el cinismo, críticas en exceso y exigencias de cualquier naturaleza. Perdí la voluntad de agradar a quien no agrado, de amar a quien no me ama y de sonreír para quien no quiere sonreírme. Ya no dedico un minuto a quien miente o quiere manipular. Decidí no convivir más con la pretensión, la hipocresía, deshonestidad y elogios baratos. No consigo tolerar la erudición selectiva y la altivez académica. No me ajusto más con la barriada o el chusmerío. No soporto conflictos y comparaciones. Creo en un mundo de opuestos y por eso evito personas de carácter rígido e inflexible. En la amistad me desagrada la falta de lealtad y la traición. No me llevo nada bien con quien no sabe elogiar o incentivar. Las exageraciones me aburren y tengo dificultad en aceptar a quien no gusta de los animales. Y encima de todo, ya no tengo paciencia ninguna para quien no merece mi paciencia. Me ha llamado la atención porque yo también en el pasado reciente algunas de estas me tocan directamente. Y bueno, siempre nos pasa a todos en nuestra experiencia personal. Tenemos algunas de estas excepciones de las que habla ella, pues nos han hecho daño, nos han tocado directamente la sensibilidad. Y así que es para reflexionar sobre ello. ¿Qué te ha parecido, Carlos? Pues sí, yo a mí me parece correcto lo que es. Se llega un punto que ya no estás, a cierta edad ya no estás para aguantar tonterías de nadie, sí, sí. Y nada de nada, ¿no? Así que mejor reflexionar sobre ello, ir a lo que te interesa, ir a lo tuyo, ir a tu objetivo directamente y dejarse de tonterías, que es una pérdida de tiempo, ¿no te parece? Eso es. Y de salud muchas veces también, ¿eh? Porque salud, te complican psicológicamente. Bueno, amigos, pues nada, siguiendo nuestro guión de hoy, el artículo arqueado de hoy, os voy a leer ahora directamente, vamos a pasar a la sección papel crujiente, Carlos, y os voy a leer un poema, el poema, los versos que voy a recitar esta noche ahí en Guadalajara. Papel crujiente. Bueno, pues ahora si me permitís, esta noche como me parece que no voy a tener música allí en directo, voy a hacer una introducción de la entrada para estos versos que he titulado, que escribí ayer mismo, nada más llegar de mi viaje al norte, que se titula Me tengo que reformar, también producto de las reflexiones, ¿no? Tengo que reformar. Me tengo que reformar, dejar de comer tanta grasa y de beber y de fumar y de pensar y de folgar y de exhibir tanta masa. Tengo que vivir sin esa sensación de agobio, de oprobio, sin tanto corazón, sin tanta razón o sin razón, sin esa tasa de cerrazón que arrasa, como el dolor o el amor o el color o la rabia. Pero vivir es casi morir sin una correa que te ate y te proteja a la vez de tanta sandez. Quiero hallar, no buscar, la alegría. Ah, la alegría, tan verde, tan azul, tan amarilla, pura y agua, brisa y esencia que encanta, que brilla en ese encuentro hacia adentro. Ay, Tusalle, pero es tan difícil de vivir porque en cuanto pones un pie en la calle... Sí, me tengo que reformar, llamarme al orden y no ser tan borde, aunque me considero un rebelde con causa, casi un guerrero, que no se pone a dar hostias porque eso es cobardía y prefiero la valentía del arte, la música y la poesía. ¿Cómo me voy a poner a soltar desarmonías cuando he venido en mi coche a contar estas cosas mías en versos a medianoche? Pero sí, me tengo que reformar. Tengo que dejar de comer tanto lastre y volar, volar a ese lugar, no sé, si lo supiera, te lo contaría, y ya no necesitaría la poesía y quizá tampoco venir en mi coche para recitar en versos a medianoche, casi nada, en este espléndido lugar tan bello y ajeno a cualquier reproche. Ya lo veis, es cosa de mucho reflexionar, darle una vuelta en mi mente, no sé, pero desde luego, decididamente, sin dejar pasar un día más, me tengo que reformar. Tormenta en los oídos. No. Bueno, queridos radionautas, pues hoy en Tormenta en los oídos vamos a cambiar un poquito del tercio y les he sugerido al abuelo vicario que le encanta el folk. De hecho, toca bastantes instrumentos. Abuelo, ¿cuántos instrumentos tocas? Bueno, pues no sé exactamente, pero de cuerda, por ejemplo, me toca bastante la mandolina, el violín. Uh-huh. Yo soy violinista. El banjo, el rabel. El rabel. Que ahora no nos puede deleitar porque hace poco se pilló. Te pillaste el dedo con una puerta, ¿no? Con una puerta blindada y me lo he machacado totalmente. Entonces, y ya llevas un mesecito por ahí. Llevo, ¿no? 5 meses. ¿Cinco meses? Sí. Uy, hay que ir a la curandera, ¿eh? Hay que ir a la curandera porque ahí pasa algo. Ahí pasa algo. No, bueno, ya tengo un poquito mejor. Vale. Has decidido entonces traernos ahí un personaje. Bueno, quizá muchos no lo conozcan, pero es un personaje extraordinario. Joaquín Díaz, ¿no? Sí, la gente joven quizá no tanto, ¿no? Los que tenemos ya una edad sí le conocemos. Pues podemos decir que Joaquín Díaz es uno de los principales folcloristas de nuestra cultura folclórica. Desde luego. Quizá el que más trabajo ha desarrollado, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que empezó a grabar en los 60, o sea, ya salía en televisión en blanco y negro, uh-huh. Y llegó a grabar un 70 LPs de larga duración. Parece mentira. 70 parece LPs. Mentira. Ha escrito 50 libros de folclore, uh-huh. Y ha hecho más de 400 publicaciones, o sea, tiene una capacidad de trabajo brutal. Increíble, increíble. Mm. Yo he leído alguna recopilación de sus cuentos y también he leído algunos de sus discos, algunos maravillosos, que el tío ahí se ponía, además, todo serio, con su trajecito, su guitarra, interpretando. Era muy serio, fantástico. Sí, él dejó de actuar en el 76, cuando estaba en lo mejor de su carrera, porque dice que le creaba un poco de tensión actuar en directo. Uh-huh. Entonces se dedicó luego a la investigación, siguió grabando y bueno, pues y sigue haciendo trabajos de investigación en Uruña, en el museo que tiene. De... Uh-huh. Tenemos que deciros justamente que aquí en Uruña, que estuve hace un recital en León hace un mesecito, no, más tiempo estuve, pasé por Uruña, que está muy bonita, un pueblo pequeño lleno de librerías, y ahí está la fundación de Joaquín Díaz que podéis visitar. Bueno, cuéntanos a ver qué romances has elegido. Bueno, he elegido una serie de romances porque quizá, hombre, él ha grabado música de todo tipo, ¿no? Desde música infantil a música sefardí, incluso tiene música de la Guerra de la Independencia que ha recogido, que es una cosa rarísima, ¿no? Claro. Entonces, pero quizá lo que más se le da importancia a él y lo que más le gustaba era el tema romances. Uh-huh. Romances. Entonces tiene muchos tipos de romance. Os voy a poner uno que pertenece a una serie que se llaman Romances Truculentos, que son romances porque ocurren cosas muy raras y muy malas, ¿no? Muy malas, ¿no? Y en este caso, este primer tema, pues se trata de un cura y una inocente muchacha que, bueno, el cura se pasa bastante con ella, incluso se la carga, y él va a pedir una penitencia al papa para la absolución, quiere morir después de lo que ha hecho y tal. Bueno, lo vamos a poner un poco. Las letras, bueno, luego seguimos hablando un poco de las letras. Desde que la bautizó, mientras vivieron sus padres, no la pudo lograr, no. Cuando sus padres murieron, la niña sola quedó. día del mes de mayo, peinándose estaba el sol. Pasó por allí el mal cura, pasó por allí el traidor. Vente conmigo, Pepita, Pepita del corazón. La agarrado de la mano y a su casa la llevó. Un día de Jueves Santo con la niña se acostó. La puso la mano al pecho y el cuerpo muerto quedó. Vecinos, los mis vecinos, si tenéis buen corazón, sacadme de aquí esta niña donde no la vea Dios. Oye, qué bien suena esto, me encanta esa guitarrita y esa voz que tiene siempre imperturbable. Tiene una voz tremenda y además hay que tener en cuenta que está grabado en los 70 y tantos, 80 con mucho, o sea, y sin embargo es una muy buena calidad. Por cierto, a mí lo que has dicho antes, me enamoró Joaquín Díaz cuando escuché la música sefardí, tiene canciones sefardí preciosas, me encanta. Sí. Aquella de mes de mayo, sí. Me encanta esa canción. Sí, además, él empezó con folclore en Estados Unidos, con música country y tal, toca el banjo y toca la guitarra, y un famoso cantante de country le dijo, ¿por qué no hacer música de tu tierra en vez de aquí? Y dijo el tío, pues sí, y se vino para acá. Tú entonces has tenido evidentes influencias de Joaquín Díaz, ¿no? Sí, yo lo llegué a conocer, y bueno, lo he conocido él. Y bueno, sí, para mí ha influido mucho. Creo que es uno de los mejores, ¿no? Sí. Uno, no por decir el mejor, porque también hay otros, ¿no? Pero sí, por lo menos el que más trabajo ha desarrollado y muy técnico todo, muy bien, ¿no? Le reivindicamos desde aquí, por totalmente. Bueno, cuéntanos, ¿qué otros romances tenemos por ahí? Pues mira, es un tema que es el Duque de Alba, el romance del Duque de Alba. Aquí todos estos romances, los personajes, pues son arquetipos, ¿sabes? No es que le pasara al Duque de Alba, a un Duque de Alba esto, sino que... Y es la típica historia de morir de amor, ¿no? Y los romances tienen en cuenta que son muy importantes porque cuentan la historia, nuestra historia, de lo que sentía la gente, nuestros antepasados, de cómo vivían, ¿no? No es la historia de los libros, de Cristóbal Colón, del Blas de Lezo haciendo virguerías por ahí, sino de gente normal, ¿no? Y que cosas que pasaban, sucesos que pasaban, ¿no? Y entonces son arquetipos donde está pues el violador, la víctima, el no sé qué, ¿sabes? Todo así, ¿no? Que son cosas que son muy actuales, ¿no? Que te pueden saber y dices, bueno... Y bueno, pues este es el Duque de Alba, es un romance muy bonito que trata, pues eso, de alguien que no puede casarse con su prometida por conveniencia, ¿no? Y entonces tiene que, bueno, lo escuchamos. Vamos a escucharlo. Cartas van y cartas vienen, que se corren por Sevilla, que se casa el Duque de Alba con otra y a ti te olvida. Si se casa, que se case, a mí nada me debía, se ha metido para un cuarto donde bordaba y cosía. Pendientes de sus orejas, uno con otro rompía, anillitos de sus dedos, el uno con otro tira. Se ha asomado a la ventana, a la plaza que salía, y ha visto al Duque de Alba con el rey en compañía. A una seña que le ha dado, el duque la comprendía, con el permiso de ustedes, pues me llaman a esa esquina. ¿Qué quieres, doña Ana, que a llamarme no atrevías, que me han dicho que te casas con otra y a mí me olvidas? ¿Quién te ha dicho esa verdad? Pues no te ha dicho mentira, hoy se celebra mi boda y a convidarte venía. Ya sabes que en su época, en Flandes y por ahí, se decía a los niños, que viene el Duque de Alba, que viene el Duque de Alba, como un espanto, ¿no? Sí, era como el ogro ahí, el ogro. Bonito tema. Pues el siguiente tema, que es el pino que está en el pinar, pues son alegorías, ¿no? Es un pino que está en el pinar florido y hermoso y lo quieren cortar cuatro buenos mozos. O sea, que estamos hablando de algo, ¿no? De la virginidad, de una niña, tal, ¿no? Y de esa manía del ser humano de cortar árboles. Y cortar árboles, ¿no? Pero en este caso es otro tipo de árbol. Ya. Lo que pasa es que siempre se habla con esa simbología, ¿no? Sí. Que también es muy... Son muy perspicaces los romances, ¿eh? Parece sí, que sí. Pero son... Hay que escucharlo varias veces para entenderlo, ¿no? Y, bueno, pues lo ponemos. Y al cabo de los 7 años, ese pino que está en el pinar, florido y hermoso. A cortarle quisieron llegar cuatro buenos mozos. A cortarle quisieron llegar, pero no pudieron. A cortarle quisieron llegar los mozos del pueblo. Dicen que no me quieres, que no me quieras. Tengo los mis amores en la ribera. En la ribera, niña, en la ribera. Dicen que no me quieres, que no me quieras. Ese pino que está en el pinar, cerquita del río, a cortarle quisieron entrar, no se han atrevido. A cortarle quisieron entrar y no se atrevieron. A cortarle quisieron entrar a los mozos del pueblo. Dicen que no me quieres, que no me quieras. Tengo los mis amores en la ribera. En la ribera, niña, en la ribera. Dicen que no me quieres, que no me quieras. Bueno, abuelo vicario, ganas me dan de coger la pandereta y empezar aquí a dar vueltas, circunvoluciones por el estudio, porque es que me encanta esto, la flautita esa, la bandurria, es fantástico. Fantástico, fantástico, es que me ha encantado. Sí, sí. Y bueno, el siguiente tema es un tema conocido, La Serrana de la Vera. Uh-huh. Pues cuenta la historia de una señora pues que se dedicaba a cazar hombres, ¿no? Uh-huh. Y la los cazadora de hombres. Sí, los cazadores de hombres, que los metía en su cueva y los cargaba. Los devoraba. Primero hacía les hacía el amor y todas estas cosas, ¿sabes? les utilizaba sexualmente, ¿no? Y luego se los cargaba, ¿no? Entonces esta hacía violencia de género a la inversa, ¿no? Sí, no sería violencia de género. Bueno, directamente sería depredadora. Depredadora. Vamos a escucharla. Vamos a escucharlo. En garganta de la olla, legua y media de Plasencia, se pasea una serrana, blanca, rubia y halagüeña, con la honda en la cintura y terciada su escopeta. Cuando tiene sed de agua, se sube por la ribera. Cuando tiene sed de hombres, se baja por la vereda. Pasan hombres, no pasa el que ya desea. Ha pasado un soldadito, licenciado a su tierra, le ha agarrado de la mano, para su cueva le lleva. Le ha mandado hacer la lumbre, con huesos y calaveras, y el soldado le pregunta, ¿de qué es esta leña seca? Es de un hombre como tú, que he matado en esta cueva, y lo mismo haré contigo cuando la rabia me venga. Bueno, pues yo sí le cuento a María, a mi mujer, de Garganta la Olla, que es un pueblo que nos encanta, extremeño. Ahora sí, ya escuchando este romance me lo voy a pensar dos veces. No ir a pasear por la noche porque me puedo encontrar con esta señora, ¿no? A la serrana. Sí. Preciosa melodía, por cierto, ¿eh? Uh-huh. Bueno, y vamos con el siguiente romance. Sí, vamos a acabar con un romance también que pertenece a los truculentos estos, que bueno, pues es una maldición que le cae una... Son dos hermanas y una le niega la ayuda a la otra en un momento que están pasando hambre y tal. Y bueno, pues es bastante duro. Vamos a poner un poco. Y con este tema ya... Pues... pasamos a la siguiente. Vamos allá. Cásanse las dos hermanas, juntas se casan un día. Cásanse con dos indianos que de las Indias venían. El uno era jugador, el otro bienes traía. Vino tiempo, llegó tiempo que el jugador se moría. dejó la mujer encinta con cinco hijos de familia, y el más pequeñito de ellos pide pan y no lo había. Vete, hijo, enca mi hermana, vete, hijo, enca tu tía, que te diera medio pan, por Dios y Santa María, que te diera medio pan, que Dios se lo pagaría. ¿Cómo he de ir yo, madre, si no va usted en compañía? Le ha agarrado de la mano y a casa la hermana iba. Dame, hermana, medio pan, por Dios y Santa María. Dame, hermana, medio pan, que Dios te lo pagaría. Mantente, hermana, la rueca como otras se mantenían, que nuestro padre hace tiempo partió tu hacienda y la mía. No está bien de mantener cinco bocas y la mía, y otra que tengo en el vientre que comer también. El otro lado. Pues hoy, queridos radionautas en el otro lado, simplemente os traemos una sugerencia importante y que da mucho de sí. Como os he dicho al principio del programa, he estado ahí por las montañas del norte y, bueno, reflexionando mucho, paseando entre bosques en un ambiente muy adecuado, y siempre hablando con alguna gente, me llega a la cabeza, después de las cosas que estamos haciendo los seres humanos aquí en nuestro planeta con nosotros mismos, ya sabéis que a veces son no precisamente muy decorosas, y encima sin gobierno, que estamos solos por aquí, por las, como los locos de la pradera perdidos, uno se pregunta, ¿hay algo más ahí? ¿Hay una inteligencia más grande que la nuestra, que sea capaz de poner orden y concierto, armonía en todo lo que hacemos, en nuestros asuntos y en la propia naturaleza? La humanidad y los dioses, qué gran tema, ¿no? Que algunos desprecian, pero que yo, de verdad, curiosamente, no es porque sea un escritor que tiene una imaginación exacerbada ni nada por el estilo, pero muchas veces me pregunto si no esas teorías que circulan por ahí, que oía yo en mi niñez y por aquí hay tanta afición, si realmente no llegaría alguien del universo, como hacemos nosotros con algunos animales en nuestros experimentos científicos, inocularía una rama de la biología que ya existía aquí, la rama de los simios, evidentemente, y nacimos a través de esta acción, nacimos nosotros como una especie de panespermia experimental, ¿no? Bueno, pues es una cosa de mucha meditación, que por lo menos sea verdad o sea mentira, porque nadie sabe la verdad, que es verdad y que es mentira, todo es a través del cristal con el que se mira. Desde luego nos hace soñar, nos hace imaginar. Y vamos a reunir aquí a un grupo de gente, ¿verdad, abuelo? Para hablar de este asunto que a mí me parece muy interesante próximamente. Sí, sí, es muy interesante, además que sin gobierno y es cuando más crece la economía, si te das cuenta. Sí, desde luego, y el caos. Pues lo que tenemos claro es que vamos hacia el caos, ¿no? Sí. Eso está claro. Por cierto, hablando del caos, lo del cambio climático, ya hay gente que lo sigue dudando, pero tú no tienes duda, ¿no? Es que esto es una cosa... Bueno, antes se llamaba calentamiento global, y como descubrieron que no se calentaba, lo dijeron, bueno, vamos a llamarlo de otra manera, cambio climático, y por ejemplo ya el agujero de ozono ya se ha olvidado totalmente. Ya, totalmente. ¿Qué pasó con el agujero de ozono? Y tantas otras cosas que parece que no llama la atención. Una cosa que comentamos antes de empezar el programa, el abuelo vicario y yo, hablando de este esperpento político que tenemos en este país, como siempre, ¿no? Es que, bueno, hoy es hablar de sus cositas, de sus rollos, de sus discusiones, que si este va conmigo, yo voy contigo, tú con el otro, que si vamos a hacer los concejales un primer pleno para subirnos un 40% del sueldo, cosas de esas, pero yo no oigo hablar de los verdaderos problemas y muy serios que tenemos los ciudadanos en el país, y bueno, y que ya hay que unirse con otros países en el resto del mundo, porque esto vamos camino del caos, abuelo vicario, vamos camino del caos. En fin, vámonos, querido, a los libros, a la biblioteca sin fin de Arthur Gordon Pym. Bueno, pues hoy os traigo un libro que he recuperado en mi casa, como me mudé de Madrid aquí a la zona de Casar, donde estamos ahora, al lado de aquí de Talamanca de Calama, donde tenemos los estudios con Carlos. Pues he recuperado un viejo libro, El pájaro pintado, que me pasó María, mi compañera, de Jerzy Kosinski, que es un libro que estoy leyendo otra vez, un libro además muy antiguo, de estos de bolsillo, muy agradable de coger a la mano, de la editorial Argos Vergara, que esto es de los años 70, ¿no? Y con letra muy pequeñita, pero la verdad es que se lee bien. Y bueno, es un libro que habla de la época de la Segunda Guerra Mundial, un niño en la época de los nazis y tal, que se ve solo, sus padres tienen que dejarle, no abandonado, pero dejarle en manos de una familia para que le cuiden, porque ellos ven que esto va más a peor, a peor, a peor. Y el chaval, a lo largo del libro vamos siguiendo las aventuras del chaval, que bueno, no voy a destriparlo, son tremendas, es una experiencia humana tremenda, muy bien relatada, y que en su momento tuvo comentarios de algunos personajes, pues mira, como Luis Buñuel, sin ir más lejos, que decía: es tal vez el libro que más me ha impresionado. Realmente está escrito por Jesse Kosinski, que era judío. Curiosamente, yo he leído a muchos judíos y tiene una manera de escribir interesante, de Bernard Malamud y tantos otros, ¿no?, que son muy, muy interesantes. Pues de este libro se ha dicho del pájaro pintado, se dice en L'Humanité, en el diario L'Humanité, se dijo: sorprendente en sus imágenes y sonidos, asombroso por su riqueza lingüística. El contraste entre la inocencia e ignorancia del protagonista y la detallada descripción de escenas de una sensualidad alucinante hace de esta novela, con escenario en la Polonia contemporánea, una obra maestra en su género. No se la puede leer sin experimentar miedo, vergüenza y una profunda tristeza. A partir de una historia particular, Kosinski logra hacer universal la tragedia de todo hombre condenado y torturado por el mero hecho de existir y ser en una sociedad en la que las únicas reglas válidas las dictan los vencedores. Bueno, en muchos aspectos realmente esto siempre ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad. Las reglas las dictan los vencedores y los demás, bueno, pues que se busquen la vida como puedan. Es un libro estimulante y absolutamente extraordinario, con la fascinación de lo increíble que conquista por completo. Zürcher Wash. Bueno, pues es un libro que yo recomiendo para este verano, Jerzy Kosinski, El pájaro pintado, porque ya sabéis, como os he dicho al principio, está uno muy reflexivo y siempre experimenta uno las posibilidades que tenemos los seres humanos, el espíritu humano tan grande, capaz de ir, como decíamos al principio, a la luna, que parece ser que llegamos, algunos tengan sus dudas, pero luego también somos incapaces de cuidar correctamente nuestro planeta, nosotros mismos, hacemos tantas cosas, somos tan extraños los seres humanos, que más que ser un producto biológico de la evolución, sí que parece que vino alguien aquí a hacer una broma y dijo: vamos a inseminar a estos monos a ver qué sale, y salimos nosotros, que es que somos una especie de lo más raro. O sea, igual hay 30 personas porque hay una ballena varada en una playa, que esto lo hemos visto muchas veces en informativos de televisión, y están los propios esas 30 personas ahí intentando salvar a la ballena, que hacemos, salen gente como los nazis, los gemelos rojos. O sea, somos tan extraños, en fin, y tan extraordinarios para bien o para mal. Vámonos ya directamente con el poste natural del fascículo arqueado, frases con nata. Bueno, ¿qué os traigo hoy en Frases con Nata? Hoy no os voy a leer unas frasecitas de esas que solemos reflexionar, sino que me voy a ir a etimologías, latinajos y píldoras gramaticales, y vamos a empezar con un palabra muy bonito que se llama trujamán. Qué bien suena, ¿eh? Trujamán. Pues como los intérpretes de hoy, los trujamanes, desde la antigüedad hasta la Edad Media, hacían posible la comunicación entre dos individuos con diferentes lenguas, reformulando de manera improvisada los dichos de los interlocutores. El imperio acadio tuvo su apogeo en Mesopotamia entre los siglos 24 y 22 a.C., es decir, se extendió durante 141 años en toda la cuenca del Tigris y el Éufrates. La lengua acadia se convirtió en idioma oficial en toda la región del Golfo Pérsico, donde dominaron el comercio con diversas tierras lejanas. Esto hizo necesario el trabajo de intérpretes y traductores que los acadios llamaban targumanu. Esta palabra pasó al arameo con turgemana. Los árabes, al extender sus conquistas por el norte de África y en la península ibérica, tuvieron necesidad de intérpretes que llamaron turgumanes. Hace mediados del siglo XIII, la palabra fue tomada por el español bajo la forma trujamán. Bueno, vamos allá con el latinajo de hoy. A ver si es capaz de adivinar el abuelo vicario la traducción de este latinajo. Te lo voy a decir suavemente, dos veces para que lo pilles bien. Oblata occasione, bel justus perit. Oblata occasione, bel justus perit. ¿Qué significa, abuelo? ¿Te dice algo? No, en algunas ocasiones Veo muertos. Si se presenta una oportunidad, hasta el justo peca. Oblata occasione, vei justus perit. Decía Oscar Wilde que la mejor manera de quitarse una tentación de encima era caer en ella. Vamos con nuestras píldoras o grajeas gramaticales, que ya sabéis que me gusta meter caña aquí, porque aparte de editor y escritor, es que veo que, en fin, que cada vez la cosa está mal, la gramática está como la política o peor. ¿Es correcta la oración "yo tampoco no bebo alcohol"? ¿Yo tampoco no bebo alcohol? No, porque el adverbio "tampoco" lleva implícita la negación. Yo tampoco bebo alcohol, aunque hay mucha que la gente que lo dice lo repite. Yo tampoco no bebo alcohol. No lo hagáis, aunque os hayáis tomado unas cuantas cervezas, ¿eh? No lo hagáis. Yo tampoco bebo alcohol y punto. Bueno, queridos radionautas, pues ya estamos finalizando hoy este fascículo arqueado 205. Y nada, pues va avanzando el verano. Aquí el abuelo Vicar y yo seguimos experimentando aquí en Talamanca del Jarama con esta experiencia radiofónica, ajustándonos, tomándonos las medidas, que yo creo que va muy bien. Y es que esperamos que para allá, para sobre todo cuando empiece la temporada nueva, para octubre, aunque nosotros seguiremos aquí en el veranito, conocer gente nueva, traer gente interesante, hacer muchas cosas, tocar música en directo, organizar eventos culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, nos despedimos de vosotros, ya sabéis, a los controles, a la máquina, a la realización técnica, el abuelo vicario, Arias Carlos, antes era al revés, ahora estoy Arias Carlos, y al micrófono Xavier de Tusay, que os saludamos con mucho empeño y mucho cariño. Hasta la próxima ocasión. Hasta luego, adiós, que seáis felices, adiós.